Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a este jueves 8 de octubre y nuestra edición 175 en lo que va del año 2015. Es muy grato, ustedes lo saben, juntarnos estos 60 minutos mañana de lunes a viernes aquí en Radio Casa de la Cultura. Les comento que para el día de hoy he seleccionado temas con grandes voces como Tania Libertad, de Ecuador, Patricia González, el grupo Quimera. Hay un nuevo trabajo discográfico donde se juntan tres grandes voces, procesos diferentes artísticamente hablando, pero igualmente resultados maravillosos. Me refiero al disco Raíz, donde pues han grabado Soledad Pastorutti, Nina Pastori y Lila Downs. Tenemos el grupo Santa Bárbara, tenemos igualmente Acción Poética Quito. El día de hoy, recuerden ustedes, es jueves, y los jueves son jueves de poesía. El día de hoy no puede faltar nuestro entrevistado del día, y se trata de José Andrés Rivera. José Andrés Rivera viene desde Alquimia. Alquimia, suena bien, ¿no? Bueno, este es un espacio, es un laboratorio, y yo digo, pues, qué bien que nos hace a los seres humanos muchas veces sumergirnos también en estos laboratorios donde nos permitimos conocernos un poquito más. Bienvenido, José Andrés, gracias por estar con nosotros esta mañana. Iniciemos por el principio, ¿no es cierto? ¿Qué es Alquimia? Buenos días. Buenos días, Beatriz, mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto también a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues la alquimia es una disciplina que se practica desde hace una pila de años, desde hace más de 2.500 años. Se la considera como, digamos, la madre de la química. En un inicio, quienes la practicaban, que se les conoce como los alquimistas, eran aquellas personas que a través de aleaciones de compuestos químicos, de experimentos, como tú lo decías, en un laboratorio, trataban de convertir los metales de bajo valor en metales de alto valor. Por eso es que una de sus frases descriptivas es transformar al plomo en oro. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, un poquito experimentos funcionaban, experimentos no funcionaban. Cuando llega en el Antiguo Egipto, de hecho, este señor Hermes Trismegisto manifiesta y dice que la alquimia no es un proceso físico, sino más bien es un proceso metafísico, y que no se trata de convertir los metales de bajo valor en metales de alto valor, sino más bien se trata de la búsqueda de la piedra filosofal que apoye al ser humano en la búsqueda de su cambio personal. Y transforma entonces Hermes en este libro, algunos de los oyentes lo han de haber leído, tú también quizás, que se llama El Kybalión. Transforma este proceso alquímico, ¿no es cierto?, de ser madre de la química a ser madre, digamos, de la transformación y el cambio personal, a través de algunos principios. Entonces, estos principios, él convierte esta frase que del plomo al oro, la transforma en convertir al ser humano de plomo en el ser humano de oro. Entonces, desde esa perspectiva, pues empiezan muchos estudios, muchos análisis, muchas investigaciones en función a lo que verdaderamente es la alquimia. A mi criterio muy personal, la alquimia es un proceso de cambio y transformación personal. me apego mucho a este concepto de transformar el ser humano de plomo al ser humano de oro, porque todos los días se aprende algo, todos los días uno despierta para buscar algo nuevo, todos los días tiene uno metas, retos, desafíos que se los ha planteado para el día o para el largo plazo, personalmente, familiarmente, organizacionalmente, socialmente. Entonces, yo creo que este proceso de la alquimia es un proceso que verdaderamente empodera al ser humano para ir logrando paso a paso este tipo de metas, de objetivos que se ha planteado en su vida, y de esta manera lograr convertirse, por decirlo así metafóricamente, en el ser humano de plomo, del ser humano de plomo al ser humano de oro. Ahora, José Andrés, bueno, tenemos los seres humanos diversas actividades, diversas formas de pensar, diversas formas de actuar, y supongo yo que cada espacio de vida amerita una forma de conducta diferente, pero a la vez un tratamiento diferente. Es decir, no es la misma conducta de un educador, digámoslo así, que de un deportista, ¿cierto? Que de un filósofo, que un cura, que un bailarín. Es decir, cada persona tiene su propia esencia, tiene su propia forma de actuar. Dentro del maravilloso trabajo que ustedes hacen, ciertamente, creo que mucha atención deberán poner a esto que acabé de decir antes. Claro, claro que sí. De hecho, todas las personas tenemos un ciclo, y ese ciclo, para lograr, digamos, las cosas que nos proponemos en la vida, es el ciclo de, como tú lo decías, de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, dentro de este ciclo, obviamente, si tú sumas pensar más sentir más actuar, igual resultado, ¿no es cierto? O sea, tu forma de pensar va a determinar un poco el resultado que puedes tener. Entonces, en ese sentido, pues, en efecto, todos los seres humanos somos únicos. Todas las personas tenemos una diferente manera de pensar propia, y esa es nuestra verdad, esa es nuestra razón. Por eso es que a quien no le gusta tener la razón, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, pero hay un punto en común que podríamos tener entre todos, y todo eso es que todos buscamos, a través de esta forma de pensar, de sentir y de actuar, tener resultados en nuestra vida que nos generen eso que las personas llamamos felicidad, o armonía, o estabilidad, si lo podemos llamar así. Entonces, independientemente de el tipo de pensamiento, independientemente de las actividades que realice, independientemente de dónde se desenvuelva, todos creo que buscamos en esta vida esa felicidad, ¿no es cierto? Ahí encontramos un punto en común que nos hace más humanos, nos hace sentirnos juntos, unos con otros. La mayoría de los problemas sociales, pienso yo, que se dan a causa de que buscamos las diferencias y no los puntos en común. Entonces, una de las estrategias, por llamarlo así, de la alquimia, es justamente eso, encontrar los puntos en común, para que a partir de esos puntos de común podamos construir una fortaleza, un pilar que nos permita ir generando estos procesos de cambio, como te decía, ya sea personal, familiar, organizacional. José Andrés, mucho se habla de que un funcionario, un empleado, una empleada contento es un funcionario eficiente, productivo, productiva. Y eso se aplica en todos los órdenes del campo laboral. Así es. Pues, ¿qué importancia tiene el buen trato a un empleado, a un funcionario? Claro, es súper importante. La alquimia en la empresa o la alquimia en la organización puede aplicarse desde muchos puntos de vista. Yo personalmente lo aplico desde los proyectos de desarrollo organizacional, pero yo creo que, y voy a hacer alusión justamente a una, estaba leyendo mientras esperaba la hora de la entrevista, y estaba leyendo un poquito en la revista de la Casa de la Cultura, una muestra de poesía de Piedad Bonet, donde tiene una frase de un poema que se llama En el borde, que me gustó bastante y me impactó, porque dice: lo terrible es el borde, no el abismo. Sí. Entonces, a veces, el borde es quizás ese límite en el que nos centramos de decir, no, esto tiene que funcionar como una empresa con fines de lucro, por ejemplo. Entonces, todos tenemos que ser maquinitas que produce. cuando realmente no es así, es como tú lo dices. Una persona que realmente produce es una persona que está trabajando, está laborando, está prestando su servicio en un lugar donde realmente puede realizar y construir lo que tiene por dentro en servicio de la sociedad. Entonces no se trata de el buen trabajo, no se trata del buen sueldo, no se trata de la remuneración que quizás podemos tener por A o B actividad, sino se trata de cuánto yo, desde mis conocimientos, mis habilidades y mis actitudes, puedo aportar a esa organización y en conjunto con mis demás compañeros podemos aportar a este grupo social, llámelo en materia de marketing target, ¿no es cierto?, a este grupo social, para que este grupo social a través de nuestros productos, servicios, en fin, pueda también desarrollarse. En este momento, José Andrés, es todo lo que se refiere a coachings en diferentes ramas y todo, es lo de hoy, ¿no? Y más empresas, muchas más instituciones piden realmente estos servicios, ¿no? En otros ámbitos, te comento, por ejemplo, con Cruz Roja Ecuatoriana, nosotros trabajamos permanentemente. Y ellos, a partir de algunas experimentaciones médicas, algunas experimentaciones de tipo social, trajeron desde Brasil una técnica, por decirlo de alguna manera, que tú debes conocerla, como es las ruedas comunitarias. Y estas ruedas comunitarias que igualmente, ¿no?, procuran primero sacar aquello que a las personas les está anclando. Y hay una frase: si tu boca calla, tu cuerpo enferma; si tu boca habla, tu cuerpo sana. Y es un poco para decir que debemos aprender a hablar, a decir lo que sentimos, a decir lo que nos molesta, a decir nuestras ideas, nuestros pensamientos, como una forma también de salud. Mira, entonces hago alusión a todo esto porque hoy más que nunca creo que es válido pedir un apoyo, pedir una ayuda. Antes era como, no, pues no estoy loco, si estoy perfecto, ¿y quién es aquel o aquella para ayudarme? O sea, no es nadie, yo me ayudo solo, ¿no? Uh-huh. El tener la razón. Claro, es decir, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón. O sea, y casi siempre tengo la razón, mira. Uh-huh. O sea, y cosas así, ¿no? Claro. Lo que tú decías acerca del coaching es una de las manifestaciones en las cuales veo yo que hoy en día este proceso de cambio de la alquimia se materializa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues hay casos y casos. Por ejemplo, o sea, yo veo a veces en el medio de que hay organizaciones, empresas que ofrecen sus talleres de coaching y hasta lo escriben mal, por ejemplo. Uh-huh. Está mal escrito, lo ponen COU. Y no es COU, es COA, porque viene del coach, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, o sea, viene del coach, del entrenador. Entonces, desde por ahí podemos ir diferenciando. Ahora, esto sin estigmatizar a ninguna de estas organizaciones, sino más bien con el enfoque de que para poder realizar una cosa o algo bien hecho, tenemos que estar bien informados, ¿no es cierto? Entonces, para estar bien informados entra justamente lo que tú decías de la comunicación. Ahí es donde un poquito yo, a título personal, cuestiono un poco la forma en cómo hemos sido educados. Ahora, las cosas han cambiado bastante. Yo veo en mi hijo, tengo un hijo de 4 años, que está cerca de cumplir 4 años, y yo veo que las cosas y la manera en cómo se lleva la educación ahora en el país es distinta. Pero cuando yo estaba en la escuela, pobrecito de que dé una idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el profe era el profe que se manejaba con un parámetro, y el parámetro era: la letra con sangre entra, ¿verdad? Que esa era una frase muy conocida y que muchos de los oyentes han de haber escuchado o quizás lo han de haber dicho también. Entonces, lo que estamos haciendo en ese momento es privando la libertad de pensamiento de esa persona y tal vez sesgándolo a que piense de una sola manera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que el que pregunta en clase y los compañeros se ríen, o el que pregunta y el profe también se le ríe un poco, hace que la persona vaya limitándose al hecho de preguntar, al hecho de lanzar sus ideas, al hecho de exponer este tipo de cosas que pueden ayudar mucho al crecimiento de las personas y de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, un poquito lo que busca la alquimia, tomando un poco desde este pilar, es el hecho de, por ejemplo, organizacionalmente nosotros trabajamos a través de proyectos. Entonces, muchos dicen, no, es que proyectos no, ¿para qué en mi empresa proyectos? Pero lo que no se dan cuenta quizás es que los proyectos realmente dentro de una empresa generan resultados. O sea, porque un proyecto es una forma de pensar, es una forma de sentir, es una forma de actuar. Por ende, si sumamos, vamos a tener un resultado. Y para que se pueda dar un proyecto de esta naturaleza y que sea efectivo, obviamente lo primero que tenemos que sanar, que tenemos que curar, es la comunicación. Y abrir nuestra mente también a las opiniones de los demás, así como lanzar también y hacer respetar las nuestras. Esta mañana está con nosotros José Andrés Rivera, de Alquimia, y quiero comentarles, amigas, amigos, que con José Andrés hemos llegado a un acuerdo y él estará con nosotros acá en nuestro programa. Estamos definiendo un calendario realmente de temas puntuales que los vamos a desarrollar acá. Y quiero decirle gracias a José Andrés su disposición, a Alquimia, por supuesto. Enviar un abrazo muy grande a todos quienes la conforman, a Eugenia Zapater, por si acá, por debe supuesto. Debe estar escuchándonos. Y decirles que con este encuentro se inician una serie de muchos encuentros que esperamos sean del interés, que sean del agrado de todas y todos ustedes. Este era una probadita solamente de lo que va hacer este espacio con José Andrés Rivera, a quien la mañana de hoy agradecemos enormemente. Esperamos algún material, la planificación, y desde la próxima semana entiendo yo que tenemos ya el espacio totalmente elaborado. José Andrés, mil gracias. A ti muchas gracias, Beatriz, también a la radio de la casa que nos da esta oportunidad de compartir un poco lo que somos, lo que creemos, lo que hacemos, y que esto pues pueda servir a otras personas también para su desarrollo. Como tú lo decías, pues estamos programando para algunos temas. Yo les invito a todas las personas que nos escuchan a que estén pendientes de la programación, porque va a haber temas muy interesantes. Hoy día empezamos un poquito hablando de lo que es la alquimia, de qué es lo que busca y cuáles son propósitos. Un poco lo retomaremos sobre este tema la semana que viene, pero trabajaremos temas desde temas personales hasta temas organizacionales. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por la apertura, muchas gracias por el espacio y bienvenidos todos a hacer que el Ecuador crezca. Que así sea, claro que sí. 9:20 a.m, amigas, amigos. Nos despedimos entonces de José Andrés Rivera y nosotros hacemos una pausa. Vamos a escuchar la voz de la señora Tania Libertad, Cardo y Ceniza. Luego está ya con nosotros una persona que nos visitó la semana anterior y nos decía que pues él tiene una experiencia maravillosa. Yo realmente me sorprendí cuando me contó que él era un chasqui. Y bueno, los chasquis como que ya no hay. No, los chasquis hay en nuestro país, hay en Latinoamérica, con experiencias realmente sorprendentes. Y este es el caso de nuestro amigo Hugo, que ya está con nosotros esta mañana. Ya volvemos. ¿Cómo será mi pie junto a tu piel? Será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo? Mi corazón se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me ves. Si me besas, ¿cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya? Y ¿cómo el arma que me entregue despiertan con tus ríos, pero ¿cómo serán mis despertares? ¿Pero cómo serán mis despertares? Mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Hugo Hati, Pilataxi. 9:24 a.m, amigas y amigos. Está con nosotros Hugo Hati, y conocido como Hugo el Búho. Así es, ¿no? miren ustedes, hace un momento yo hacía alusión a Hugo el Búho como uno de los chasquis que tiene todavía nuestra América Latina, nuestro país Ecuador. Y hace pocos minutos nos recordaba él que pues del 18 al 24 de septiembre se hizo una de estas caminatas donde se confraterniza, donde se vuelve la mirada entre hermanos. Hugo, bienvenido y mil gracias su tiempo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana 94.am. Mil gracias, señora Beatriz Fuentes, por el espacio y por el tiempo que estamos aquí para conversar, para intercambiar y para aprender. Claro que sí. No dejamos de aprender nunca, don Hugo. Cuéntenos, ¿cómo es esto que usted es un chasqui? Cuéntenos. Le cuento una anécdota que viví en... Yo vivo en Baeza, en el Cantón Quijos, en la provincia de Napo, Ecuador. Recuerdo que yo estaba sentado en el parque central de Baeza, y de pronto se cruzó un joven vestido de negro, puesto una boina, estaba de negro, y conversaba solo. Baeza apenas vivimos 2000 habitantes, entonces nos conocemos de los unos y de las otras, o sea, no hay cómo hacer nada ahí, solo positivo, ¿no? Entonces me llamó la atención, digo, este joven no es de aquí, de Baeza, pero entonces él iba conversando, iba hablando solo, y regresa nuevamente. Entonces me acerco, le digo, joven, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué está haciendo? Dice, estoy organizando, estoy ya ahorita que vengo hablando con el alcalde, con los concejales, y ya coordinando la posta Chasquiñán 2007, que en ese año se realizó 2008, las tres postas simultáneas, una de Esmeraldas, una de Tulcán y una del Tena, que es la capital de la provincia de Napo. Ah, qué interesante. Yo soy especializado en historia y geografía en ciencia de educación. Se me prendió inmediatamente el foco. Digo, y que soy de los chasquis, que vamos a salir del Tena. Entonces, inmediatamente nos hicimos amigos. Él es de aquí de Conocoto, se llama, le llamamos Chino González. Entonces, le digo, ¿y cómo hay que participar en esto? Dice, verás, dice, en tal fecha vamos a bajar, tú espéranos aquí en Baeza y te vamos llevando. Le digo, ya, entonces te digo, yo te espero, y así fue. Entonces, cogí mis cosas y rumbo al Tena. En el Tena, como ellos ya han tenido la coordinación, el apoyo de la prefectura de Napo, entonces nos dieron el hospedaje, uno de los mejores hoteles en el Tena, nos dieron la cena, bueno. Ya. Oiga, Hugo, y el equipaje, supongo que para este tipo de caminatas deberá ser muy ligero, ¿eh? Por supuesto, porque usted como tiene conocimiento de que los chasquis eran personas, o somos personas, ¿no? Somos personas que debemos estar atentos, o sea, ahí pilas, o sea, tiene que salir ahí. Como los chasquis, el Tahuantinsuyo, que estuvo integrado por el Capañán y otros ejes transversales, entonces, y los chasquis eran las personas encargadas de llevar los mensajes, llevar la información, como se dice ahora, el internet. Entonces, pero los chasquis, como digo, eran entrenados, eran dedicados exclusivamente, eran personas muy sabias, porque ellos eran los encargados de llevar información y que manejaban los quipus, o sea, el tipo de escritura que en ese entonces se y otros tipos de idiomas, otros tipos de escrituras, porque son de diferentes regiones. Usted sabe de que el Tahuantinsuyo va desde Argentina hasta Colombia. Entonces, imagínese todo esta área. Y es por esa razón de que un chasqui es, digamos, una persona muy preparada, muy consciente. Y por supuesto, un chasqui llegaba solamente a la edad hasta los 32 años, 32, 35 años. Y luego se convertía en, como decir, en asesor, o sea, en consejero. Entonces, es algo increíble. Entonces, terminando a lo que estábamos conversando, se dio esa caminata, esa posta. Hicimos 4 o 5 días la posta de Tena a Quito y nos encontramos con las otras postas. Entonces, desde ahí tuve la oportunidad de agradecer a la vida, o sea, debo agradecer a la vida. Y en Sangolquí se encuentra el licenciado Armando Espinel, que es uno de los pioneros, uno de los fundadores de las postas de los chasquis, que justamente se hace aquí en el Ecuador, y también en el 2007 ya se conectó Perú y Ecuador. Qué interesante. Con nosotros está don Hugo Hati, conocido como Hugo el Búho, y es uno de nuestros chasquis ecuatorianos, quien pues desde el 18 al 24 de septiembre participó precisamente en esta caminata, ¿no? Capajñán, Huayacuntu. Ahora somos más, construyendo un continente sin fronteras. Ese fue el eslogan. Y pues nos hablan de integración, de identidad, de turismo. Nos hablan de producción, de cultura, de arte, de desarrollo, inclusive de deporte. Son 222 kilómetros, fueron 222 kilómetros a pie en 6 días, desde Paicapamba por Aipate hasta Cariamanga. Ese fue el recorrido. Cuéntenos un poquito cuál es la, si habría que destacar entre esos días, entre esos 6 días, una experiencia que a usted particularmente le haya conmovido. ¿Cuál es? Primeramente, la la amistad, la generosidad de los hermanos peruanos. O sea, me quedó bellas mujeres, porque estuvieron de Piura, estuvieron de Ayabata, y de igual manera el paisaje es algo impresionante, porque me impresionó. Yo vivo en la selva fría, en donde las montañas, mis cordilleras son verdes, en cambio allá las colinas son cafés. Entonces eso, y de igual manera, como yo vivo en medio del agua, es una bendición de la madre naturaleza que yo vivo en el Valle del Quijos. Entonces eso también fue algo sorprendente. Y también el Puerto Sol, porque nosotros caminamos algunos tramos del Capañán. Y también me llamó la atención de que algunos tramos que están en el Capañán es en tierra. En cambio, nuestro Capañán acá, en lo que tenemos aquí en Ecuador, es empedrado. Entonces esa es una diferencia de caminar en piedra o caminar en el suelo es algo espectacular. Claro que sí. El Capañán, ¿qué significa Capañán? Camino real del Tahuantinsuyo, el camino por donde se transitaba, por donde se comunicaba, por donde estaba conectado todo lo que era el Tahuantinsuyo. ¿Usted sabe cuántas personas participaron en esta última caminata? Bueno, fuimos 100 personas. 100 personas. Sí, 100 personas. Estuvo un hermano boliviano, una hermana española y, por supuesto, los hermanos ecuatorianos y también peruanos. De aquí de Ecuador estuvo de Cotopaxi, de Imbabura y, por supuesto, de aquí de Napo. El próximo encuentro, será para el próximo año. ¿Sabe usted ya para qué mes se va a hacer? Bueno, decirles de que este camino le cuento una anécdota que es como decir algo increíble. Le cuento que yo no tengo dinero, yo no tengo casa, yo vivo con mi mamá y mi papá, soy soltero, y decirles de que yo no tenía dinero. Entonces ese era mi obstáculo que de gana me puse en el cerebro. Los apus, lo que son la energía, o lo pueden llamar espíritu, lo pueden llamar Dios, o como le puedan llamar, es el los que nos ayudan. De hoy para mañana ya tenía que salir de Baeza. Entonces no tenía dinero, y estaba medio triste, medio enojado con yo mismo, porque dije, tuviste un tiempo suficiente para organizarte y para conseguirte los dólares. Pero bueno, de todas maneras, yo tengo un hermano menor, y entonces yo le pedí de favor que me preste $100, o sea, $150. Entonces me dijo, no, yo tengo $100, entonces digo, hazme el favor de prestarme. Y de igual manera, hice la socialización en Baeza a través de los medios de comunicación. Entonces yo invitaba de que mi compromiso era de repartir, o que me entreguen una hoja volante, o me entreguen un proyecto, o me entreguen alguna iniciativa turística, cultural, deportiva, o sea, de cualquier momento. Entonces yo, para hacer el intercambio y entregar a donde yo iba. Entonces, a buena hora me apoyó un joven que yo nunca lo me imaginé. Justamente yo soy voluntario también de lo que es la gestión de riesgo. Entonces me iba a coger el sleeping, y me encuentro con el joven en la calle, y me dice, yo te escuché en la radio, me dice, te escuché en la radio, y toma $10, me apoyó $10. Y de igual manera el dueño de la Radio Selva, que 94.1 FM de mi cantón, me le digo, ¿me puedes colaborar con algo? Y me dio $20, entonces con $130, y de igual manera regresé con $60 acá. Mira, luego de los 6 días de caminata. Muy ahorrativo, realmente. Administrador. Sí, qué bien, ajá. Qué bien. Todos los días aprendemos algo, y ahora la escuchamos y seguimos aprendiendo. Sí, y esto continúa, y como hago hincapié que el juego, si usted se encomienda a esta energía o como usted lo pueda interpretar, hay el apoyo y se realizan las cosas. Entonces esto continúa. Por ejemplo, para el mes de abril del 2017... estamos haciendo una caminata que le vamos a llamar caminata Yaku, caminata por el agua, justamente para recoger y dar a conocer y revalorizar lo que es los festivales, los ritos del agua, porque En el Valle del Quijos, en lo que es los naporunas, lo que es los quijos, los papayactas, los oyacachis, toda esa cuestión, todos esos lugares, antes, hace 600 años atrás, se realizaban los ritos al agua. Porque, y usted sabe que de Oyacachi, de todo lo que es la parte de Cayambe Coca, viene el agua a Quito. Viene el agua de Quito. Y le cuento que van a traer 24 ríos acá a Quito. Son 24 ríos. Imagínese. Qué interesante escucharle a don Hugo. Entonces, por esa razón de que nosotros estamos, digamos, ya en este momento ya estamos trabajando para hacer una caminata recuperando por dónde transitaban. Le cuento que los quijos no se dejaron someter por los incas, con todo respeto a los incas, no se dejaron someter. O sea, los quijos, yo vengo colaborando, colaboré, digamos, desde el año 2000 al 2008 en una investigación de los quijos. Entonces, es un pueblo agrícola, un pueblo científico. Dentro del grupo de ellos había un grupo que se llamaba los huanquiris. En español, huanquiris se llama sabios del monte, sabios del urco, sabios de la naturaleza. Entonces, estos eran temidos. Usted sabe de que, por ejemplo, Kumandi, Beto, Huami, usted tiene conocimiento. Este grupo eran los encargados de ayudar, de trabajar en lo que es la medicina. Y ellos eran tan astutos que ellos viajaron, porque, por ejemplo, se puede encontrar cerámica en Colombia, se puede encontrar cerámica de los quijos en la costa. Entonces, eso quiere decir de que estaban conectados por diferentes lugares. Sí. Y ellos trabajaron en lo que es el espionaje ya. Entonces, ellos iban a los lugares, como les contrataban como médicos, pero ellos acá no solamente iban a curar, sino también a sacar información. Y entonces, por esa razón de que eran temidos los huanquiris. Esta mañana, pues con nosotros don Hugo Hati, también conocido como Hugo el Búho, uno de los chasquis de nuestro país. Y miren ustedes una buena noticia, nos cuenta que para el mes de abril del año 2017 se realizará el Yaku, es decir, una caminata por el agua. Qué interesante esto, queremos agradecerle a don Hugo por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que uno de los próximos pues chasquis sea nuestro querido Andrés y vaya a conocer esas tierras lejanas. Sin duda debe ser una experiencia maravillosa esto de caminar, de relacionarse con tantos hermanos, de sentir sol, de sentir lluvia, de sentir cansancio, por supuesto, ¿no? Decirle de que yo soy amigo de Agustín Cueva. Él es de Lima. Él estuvo justamente el año pasado en el encuentro con la Coca, aquí justamente en la Casa de la Cultura. Entonces, él trabaja, él no es ido a ninguna universidad, él es autodidacta, él aprende, comparte. Entonces, de igual manera, para este noviembre está invitando al sexto encuentro de la Coca en Lima. Justamente es una oportunidad que nosotros no podemos perderlo. Y entonces, Agustín tiene 65 años y es caminante y él está, digamos, trabajando que justamente la caminata es salud, caminata es integración, caminata es todo. Entonces, invitamos a despertarnos a las 5 de la mañana, a aprovechar la aurora, a aprovechar las horas de la mañana. Entonces, usted va a vivir más, va a vivir sano, va a vivir alegre, va a vivir, o sea, completamente equilibrado. Entonces, lo más importante. Ahora, perdón, el que le permita, me conceda unos minutos más. Bueno, justamente como les compartía, que Cotopaxi, Imbabura y Napo estuvo presente en Huayancunto. Entonces llegamos a un acuerdo, por ejemplo, Kishuar, que es otavaleño, Diego, que es de Latacunga, y Marco, que también de igual manera es de Imbabura. Llegamos a un acuerdo para hacer caminatas por el Capañán, aquí en la Sierra Norte y en la Sierra Central.